10 de la mañana con 11 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 15 que nos habla sobre el instante santo. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, la pequeñez en contraposición a la grandeza. Y bueno, lo primero que nos dice es que no te contentes con la pequeñez, pero asegúrate de que entiendes lo que es, así como también la razón por la que jamás podrías sentirte satisfecho con ella. La pequeñez es la ofrenda que te haces a ti mismo. La ofreces y la aceptas en lugar de la grandeza. En este mundo no hay nada que tenga valor, porque es un mundo que procede de la pequeñez, de acuerdo con la extraña creencia de que la pequeñez puede satisfacerte. Cuando te lanzas en pos de cualquier cosa en este mundo, creyendo que te ha de brindar paz, estás empequeñeciéndote y cegándote a la gloria. La pequeñez y la gloria son las únicas alternativas de que dispones para dedicarles todos tus esfuerzos y toda tu vigilancia, y siempre elegirás una a expensas de la otra. Entonces, nosotros no nos damos cuenta cada vez que estamos eligiendo de que pues estamos haciendo una evaluación de nosotros mismos, ¿no? Estamos optando ya sea por la pequeñez o la grandeza, y cuando optamos por pequeñez pues no vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque estamos juzgando que somos indignos, o sea, que no somos merecedores de ella, ¿no? Cualquier cosa que nosotros ofrezcamos como sustituto será un regalo de tan poco valor que nos va a dejar insatisfecho. Por eso es que muchas veces, por más de que hagamos cosas o logremos, entre comillas, cosas, uno no se encuentra satisfecho. ¿Por qué? Porque estamos equiparándolas con cosas que obviamente son pequeñas en comparación de lo que pues la vida, el universo, Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, tu función viene dada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sabe cuál es tu función, sabe cuál es mi función, y no hay duda acerca de la grandeza de esa función. ¿Por qué? Porque te llega a través desde la grandeza, no nos llega a través del ego. O sea, no tenemos que esforzarnos para tratar de alcanzarla. ¿Por qué? Porque ya disponemos de ella, ¿no? Entonces, en el libro también nos dice, anteriormente te pregunté, dice, ¿qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que preferimos? Deja que el Espíritu Santo te haga esa pregunta cada vez que tengas que tomar una decisión, pues cada decisión que tomas la contesta, y por lo tanto le abre las puertas a la tristeza o a la dicha. Cuando Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación, te estableció como su anfitrión para siempre. Entonces no nos ha abandonado, no lo hemos abandonado a Él. Todos los intentos que tenemos de negar su grandeza y de hacer de su hijo un rehén del ego no pueden empequeñecer a aquel a quien Dios ha unido a sí mismo. Entonces, en estos momentos nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, la que nos dice que no estamos desprotegidos, no estamos faltos de paz, porque está con nosotros. Está con nosotros esta paz, esta sanación, la alegría, la dicha, la plenitud, todo se encuentra en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de ello, ¿no? Y pues obviamente dejar a un lado la pequeñez, o sea, si ya sabemos que pues no nos hace sentir bien, no estamos bien, pues vamos a cambiarla, ¿no? Y vamos a recordar solamente lo que es verdad, y el recuerdo de Dios y el cielo pues mora en cada uno de nosotros, así que ahí está toda esa información. Entonces vamos a ver a nuestros hermanos sin juzgarlos, sin criticarlos, sin hacer juicios, sin poner etiquetas, para que podamos vernos y ver la vida desde otro ángulo, ¿no? Cada vez que nosotros distorsionamos nuestro mundo, pues nos vamos a encontrar con problemas, nos vamos a encontrar con momentos que obviamente no nos van a gustar, con momentos que queremos rechazar, u con otras situaciones, ¿no? Que podemos complicarlas. ¿Por qué? Porque no estamos dándonos la oportunidad de abrir un poquito más los ojos, y no me refiero de manera literal, sino abrir nuestra perspectiva de las cosas que hay. ¿Qué es lo que hay? El amor, la paz, la dicha, la sanación, la tranquilidad, la abundancia. Todo lo que estamos buscando, aquí está con nosotros. Entonces, imagínate que te falta dinero, te falta salud, te falta paz, te falta bienestar. Imagínate que aquí tienes el cofre, nada más necesitabas abrirlo y tomar todo lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, esto es la pequeñez en contraposición a la grandeza. Tú decides cuál aceptar, tú decides si quieres ser anfitrión del ego, o si quieres ser rehén del ego o anfitrión de Dios. Es tu elección, es tu decisión, y pues es la única manera en cómo podemos encontrarnos, ¿no? Encontrarnos sobre todo en paz, para obtener la tranquilidad y para darnos cuenta de que no hay nada que nos ataca, nada que nos lastima, y que nada es un error. Y bueno, vamos a pasar con esto, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 117 y nos dice, para los repasos de la mañana y noche, Dios, al ser amor, es también felicidad. Dios, al ser amor, es también felicidad. Quiero recordar que el amor es felicidad y que nada más me puede hacer feliz. Elijo, por lo tanto, no abrigar ningún sustituto para el amor. La número 2, busco únicamente lo que en verdad me pertenece. El amor, al igual que la dicha, constituyen mi patrimonio. Estos son los regalos que mi padre me dio. Aceptaré todo lo que en verdad me pertenece. Entonces, ahí están los dos, que vamos a ponerlos en práctica ahorita por la mañana y antes de irnos a dormir. Dios, al ser amor, es también felicidad. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Todo lo que no nos pertenece y todo lo que es falso e ilusorio, lo dejamos ir, ¿no? Y pues ya saben, a la hora en punto, ahorita son las 10:20, a las 10:30 vamos a decir, busco únicamente lo que en verdad me pertenece. A las 11, Dios, al ser amor, es también felicidad. Entonces, cada hora vamos a recordar que Dios, al ser amor, también es felicidad, y busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales y vámonos a la pausa.